Esta es la hora del bagre, nuestra tercera entrega. Al fondo estamos escuchando a Gary Jones con una versión de I Wanna Be Your Man. Y hoy vamos a estar hablando de las groupies. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I love you like no other, baby. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Yes, I love you like you love me, baby. Let me understand. Love me like you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I've got to be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Yeah, yeah. Let me understand. Tell me that you really love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. Your one and only man. I wanna be your man. I wanna be your man. Every day and every night, come on, baby. Tell me that you love me, baby. Let me be your man. I wanna be your man. Vamos a hablar de los que acabamos de escuchar. Las Applecrofts eran unas fans de los Beatles que se quedaban a dormir en la puerta de sus casas por días, por semanas, ¿no? Esperando verlos por lo menos de lejos. Al final, tanto esperar valió la pena. Se metieron en la casa de Paul McCartney y le robaron unos interiores y unas fotos. De todo el botín, solo le devolvieron las fotos. Pero eso fue una tontería. Ellas terminaron grabando hasta los coros en Across the Universe. Al fondo, estamos escuchando la canción que les dedicó Paul McCartney a las Applecrofts. She came in through the bathroom window. Y hoy, en la hora del bagre, vamos a echar cuentos sobre las mujeres que han escrito el otro lado de la historia del rock and roll, las groupies. Yo soy DJ Bagre, Enrique Docouto, y esta es la hora del bagre. Ha ha ha! I'm a groupie. I'm a groupie. Orquestra Nacional de Jazz del disco Close to Heaven interpretando Black Dog. Según Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, hay dos tipos de groupies: las que quieren tener sexo y las que no. Las que no son las que viajan con ellos, se ocupan de sus cosas, de las drogas, su vestuario, de organizar las fiestas y las demás. No son novias, no son esposas, ni tampoco pretenden serlo, aunque una que otra por ahí lo logre. Solo quieren vivir el rock and roll de cerca. Para hablar de groupies, hay que hablar de la principal. Y Pamela Desbarres es definitivamente la groupie. Ella estuvo con los de Jimi Hendrix Experience, menos con Jimi Hendrix, con Mick Jagger de los Rolling Stones, con Jimmy Page de Led Zeppelin, con Jim Morrison de Doors, con Joe Cocker, y así, bueno, el más jovencito recientemente, Dave Navarro. Bueno, obvio, no con todos a la vez. Pamela ha aclarado en varias entrevistas que no le gusta estar con rockeros casados ni comprometidos, ni tampoco estar con varios al mismo tiempo. Ustedes saben, una cosa es ser una groupie y otra cualquier groupie. Aparte, Pamela tuvo su propia banda de puras groupies, las GTO, Girls Together Outrageously. Ellas aparecían en la portada, pero los que tocaban detrás en realidad eran Frank Zappa, Jeff Beck y John Bonham. El Trabuco. Si tienen ese disco, guárdenlo. Es una rareza y una joya. De sus memorias, Pamela Desbarres ha editado 3 libros: Let's Spend the Night Together, I'm with the Band y la novela de no ficción Take Another Little Piece of My Heart, A Groupie Grows Up. Todos a la venta en internet. Si quieren saber más de Pamela, pueden entrar en su página web www.pameladesbarres.com. Al regreso, volvemos con cuentos de los Rolling Stones. The gypsy woman told my mother, before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. You gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what it's all about. But you love here. Bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then the world will know. No kidding. I was born for good luck. I see that. And that you see. Yeah. I got $700. Muddy Waters con los Rolling Stones en vivo, tocando un clásico de los amantes del blues, Hoochie Coochie Man. Eso que están escuchando es Marianne Faithfull cantando Ruby Tuesday de los Rolling Stones junto a la Orquesta Sinfónica de Londres. Ruby Tuesday la compuso Keith Richards con letra de Brian Jones, dedicada a su amada groupie Linda Keith, quien un buen día, después de enamorarlo mal, decidió dejarlo porque es que no se veía bien eso de que una menor de edad estuviera con un rockero de 700 años. Marianne Faithfull también tiene su cuento. Ella estuvo con Mick Jagger y Keith Richards al mismo tiempo. Faithfull también fue groupie de Bob Dylan, de David Bowie y de su esposa Angela a la vez. Y con los Rolling Stones se involucró tanto, tanto, que llegó a componer con ellos Sister Morphine, esa que ahora estamos escuchando al fondo. Al regreso, Bebe Buell y Steven Tyler. Thank you. Que viene es una novela. En el 73, Bebe Buell, una famosa chica playboy modelo, fue con su esposo Todd Rundgren a un concierto de Aerosmith. El piso estaba como fangoso y Todd le decía que caminara sin quejarse tanto. Steven Tyler los escuchó discutiendo, atravesó el barro y cargó en sus brazos a Bebe Buell hasta el lado más seco del camino. Luego tuvieron otro encuentro romántico y en el 76, Bebe decidió que dejaba todo y se iba de gira con Aerosmith. Steven la mandó a buscar en su avión privado y la llevó a su casa de solteros en Sunapee para pasar lo que ella calificó como los mejores días de sus vidas. Cuando regresaron, Steven mandó a su casa a su novia Diana y se quedó con Bebe Buell para una segunda luna de miel. Fue en esos días cuando ella quedó embarazada. Era septiembre de 1976. Meses después, Bebe le dio la noticia a Steven. Ella sabía que era de él porque no había estado con otro, pero Steven no estaba muy seguro porque estaba claro que ella no era ninguna santa. Bueno, eran los 70, ¿no? Luego vinieron los peores días de Aerosmith con las drogas, que incluyeron, entre otras cosas, una sobredosis de Steven. Bebe temió que se la terminara llevando la ola y regresó a los brazos de Todd. Al llegar, le confesó que estaba esperando un hijo que no era de él y le aclaró que no tenía que criarlo si no quería. Todd solo le dijo que ni se le ocurriera decirlo otra vez. Ambos hicieron un pacto de que criarían a la bebé como suya y que no se lo dirían a nadie. El 1 de julio de 1977 nació Liv Tyler, hija de Bebe Buell y Steven Tyler. Solo 11 años después fue que Steven Tyler se enteró de la verdad. Si quieren saber más de Bebe Buell, pueden buscar su libro Rebel Heart, An American Rock and Roll Journey. Los dejo con Aerosmith en vivo el pasado 17 de mayo en el estacionamiento del Poliedro de Caracas, con la canción que hizo de Liv Tyler lo que es hoy en día. Y al regreso, Elvis Presley. We did a lot of radio interviews when we first got here a couple days ago. The one song I asked for the most went like this. What'd you say? Come here, baby. You know you try to be up the wall the way you ain't good on all that nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And I always see you do that something other than me on your mind. Girl, you got to change your crazy ways. You Crazy, I go crazy. quién fue groupie de Elvis. ¿Ustedes se acuerdan de la serie Moonlighting? Bueno, si no tienes 30 años, no te vas a acordar nunca. Pero era una serie sobre dos detectives que andaban en una de que si sí, que si no, mientras resolvían casos. Los detectives eran Bruce Willis y Cybill Shepherd. Bueno, Cybill Shepherd estuvo con Elvis Presley. La historia es que en 1972, cuando ella ganó el Miss Teen Memphis, el presentador, George Klein, la llamó aparte para decirle que Elvis la quería conocer. Ella dijo que ok, pero que él viniera al camerino y que si iban a salir, él tenía que pasar buscándola y demás exigencias. El cuento más famoso de esta parejita es el de que, supuestamente, ella le enseñó todo lo que él tenía que saber sobre sexo oral. Supuestamente, Elvis una vez le dijo que los chicos blancos no hacían eso, que eso era cosa de negros. Ella no aceptó semejante respuesta y le dio su respectiva clasecita. Mientras se imaginan a Cybill Shepherd y a Elvis Presley haciendo cosas, los dejo con I Got a Woman y Hound Dog, dos versiones en vivo. Por favor, disfruten de esta interpretación y de la banda que lo acompaña. Es un exitazo. Y al regreso, cuentos de Courtney Love. What am I gonna do? Well, I said I got a woman way across town. She good to me. Oh, yeah. Well, I said I got a woman way across town. She good to me. Oh, yeah. I see my baby. Don't you understand? I love a man. Well, I said I got a woman. Way across town, she's good to me. Oh yeah, she says I love her early in the morning, just for me. Oh yeah, she says I love her early in the morning, just for me. Some of the fusses just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a warm place. Right there and I am home. I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. I got a woman way across town. She's good to me. She's all right. She's all right. But you know she's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. I gotta walk. A few years ago, when I was a baby, I recorded a song. That's how it went. And you gotta stand like this to sing the song, because if you stand up straight, you'll strip your gears, man, you know. And you gotta lean on your knee like this, like a fool. It's a very tender love song. It's a ballad, and you get up into a girl's face, you know, very close, and you say, yeah! And it blows their hair straight back, you know. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never gonna rub it, and you ain't no friend. Nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never gonna rabbit, and you ain't no friend. but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't nothing, but you ain't no friend of mine, you ain't nothing. Well, hey, Miss Hay, what you got to say? Oh, baby, baby, baby, hey. No es que Courtney Love haya sido groupie, aunque bueno, se ganó el trofeo mayor del grunge casándose con Kurt Cobain, pero es que hay alguien que tiene un cuento con ella, y es la versión masculina de las groupies. A este pana le llaman Pleather, y Pamela Desbarres, en su último libro, dice que él se acostó con todas las DL7 y además también con Courtney Love. Ahora, cabe preguntarse, ¿eso fue antes o después del suicidio que él? Vaya. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. My last day. Mine is forever. My last day. Mine is forever. They get what they want. They never want it again. Violent, more violent. Yeah, I'm the one with no soul. One above and one below. My last day. Mine is forever. My last day. Annette Walter Lax. Era una modelo sueca y fue una de las muchas novias temporales que tuvo Keith Moon, difunto baterista de The Who. Ella lo conoció luego de que el guardaespaldas de Moon le preguntara si ella quería conocer a un baterista de rock de verdad. Sus aspiraciones siempre fueron altas. se acostó con él, salió con él en la portada de su disco Two Sides of the Moon, que por cierto estamos escuchando al fondo como cortina, y también fue la última persona en ver a Keith Moon con vida. Luego de una cena con Paul y Linda McCartney, Annette y Keith Moon se fueron al hotel, donde él finalmente murió de sobredosis en la misma cama donde años antes había muerto el cantante de The Mamas and the Papas, Cass Elliot. Nadie toca Bob O'Reilly como Pearl Jam. Además de groupies entregadas que han hecho historia dentro del rock and roll, también tenemos unas que ojalá nunca hubiesen existido. Ricky Lawless, el cantante de Wasp, dice que mientras unos pagan por tener groupies, él paga por quitárselas de encima. Una vez, en una fiesta en casa de Ron Ashton, guitarrista de The Stooges, se le acercó una groupie para decirles que quería acostarse con los dos a la vez. Según Ricky, Ron y él estaban teniendo una conversación interesante y de pana no querían nada con él. Solo querían que los dejaran tranquilos hablando. Pero la chama, dale que dale, seguía y piqui tiqui tiqui, hasta que al final se la llevaron a un balcón y la guindaron por los pies hasta que entendiera que de verdad no querían nada con ella. Hubo otra que Ricky hasta tuvo que pagarle el pasaje de regreso a su casa luego de que la tipa se apareciera en la puerta de su apartamento con maleta en mano y todo, solo porque la noche anterior ella se había acostado con él. Ok, se supone que deberíamos escuchar algo de Wasp, pero en realidad ni son tan buenos ni me gustan tanto. Y de verdad, la historia que viene sí es importante. Así que vamos a presentarla con todas las ganas. Vamos a escuchar al maestro, tengo que decirlo así, James Brown, haciendo una versión histórica de una de las canciones más trascendentales de los Beatles, Something, canción inspirada en nuestra próxima group. I got to believe in something. Wanna believe. Wanna believe. Got to believe. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Oh, now I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me, oh, don't wanna leave her now. You know I believe in her. You got to be. Make me believe. Woo! George Harrison compuso Something, inspirado en Patti Boyd, su esposa. Era una top model muy cotizada y reconocida en los años 70. De hecho, en realidad, la famosa de la relación era Patti y no Harrison. Los hombres, los rockeros, se peleaban por estar con ella y no al revés. Su relación, puertas afuera, era estable, modelo, pero en realidad, puertas adentro, era todo lo contrario. Un día llegó a la casa de Patti una carta de declaración de amor dirigida por un fan a una tal Leila, que estaba firmada solo con la letra E. Ella no tenía ni idea de quién podía ser. Pensó que podía haber sido un error del cartero, hasta que al día siguiente, en una fiesta, Eric Clapton se le acercó y le preguntó: ¿leíste la carta? George Harrison y Eric Clapton eran los dos mejores amigos del rock y eran, bueno, son dos de los músicos más importantes de la historia. Clapton y Harrison se pelearían por la misma mujer. Un día, en una fiesta, Eric Clapton hablaba con Patti demasiado cerca. No pasaba nada, pero estaba a punto de pasar. George Harrison los encontró y armó aquel escándalo. Eric solo se limitó a confesarle que estaba enamorado de ella. George se volteó hacia Patti y le preguntó: bueno, ¿te quedas con él o conmigo? Esa noche, Patti regresó a casa con George. Pero semanas después, ella lo encontró encerrado en un cuarto con la esposa de Ringo Starr. Y en un final, digamos casi que inesperado, corrió a los brazos de su verdadero amor, Eric Clapton. Ese día nació la historia de amor que más le ha dado al rock and roll. Si quieren saber más detalles de esta historia, tienen que comprarse el libro de Patti Boyd, Wonderful Tonight, que es el mismo título de la canción que hemos estado escuchando al fondo todo este tiempo, a donde relata gran parte de su biografía y los detalles de toda esta relación. La carta que Clapton escribió a Patti Boyd la pueden leer en lahoradelbagre.tk. Y para despedir esta historia, Leila. Thank you. Y hasta aquí llegamos hoy con este tercer podcast de La Hora del Bagre sobre las groupies. Disculpen de verdad el retraso de casi 4 meses después del último podcast. Han pasado unas cosas increíbles desde entonces. Desde pasar de menos de 100 visitas en 2 meses a más de 2.300. Aparte de eso, entrevistas en la prensa y otra cantidad de cosas de las que ni siquiera estaba enterado. No puedo sino estar contento y feliz y con ganas de seguir haciendo más horas del baile. Espero que no pasen 4 meses más para el próximo podcast, pero bueno, advierto que me estoy casando en estos días y aparte estoy preparando un viaje muy importante, así que posiblemente no pueda sacar el otro programa tan pronto como quisiera. La Hora del Bagre fue creada, escrita y producida por mí, DJ Bagre, Enrique Docouto, oficialmente locutor y esperando por mi número de certificado. Nos seguimos viendo por www.lahoradelbagre.blogspot.com o lahoradelbagre.tk, la que más te guste. Si quieren escribirme, lahoradelbagre@gmail.com. Me despido con un gran descubrimiento de estos últimos meses. Recomendación directa de mi amigo Guso, la holandesa Caro Emerald, A Night Like This. Hasta luego.